Antes de vivir en Berlín, creía que sabía nadar. Aunque siempre he preferido las formas menos refinadas, sabía nadar en todos los estilos y había acumulado tantas horas en el agua que me consideraba el equivalente acuático de un piloto de vuelos transatlánticos. En Cali, por lo menos para mí, nadar no era una opción ni una necesidad, era un estado natural. Una de las pocas cosas que puedo decir de mí antes de los 16 años es que nadaba. Para ser una persona con tan buena memoria, siempre me ha sorprendido tener tan pocos recuerdos de mi infancia. De vez en cuando aparecen en escena un par de imágenes tan nítidas, pero tan vacías de emoción, que de inmediato sospecho que se trata de recuerdos implantados por mis padres o por los álbumes fotográficos de mi familia. En los recuerdos que acepto como propios, en cambio, lo único nítido suele ser la emoción. Si apareciera alguien con zapatos azules, los zapatos estarían ahí como testigos de una emoción particular. De hecho, hay muchos zapatos en esos recuerdos verdaderos. Zapatos y ropa, y también ojos, cejas y manos. La mayoría de esos recuerdos reales de la infancia están relacionados con el agua, especialmente con nadar. Recuerdo muy claramente la felicidad de los fines de semana cuando salía a despertar a mis amigos del conjunto para ir a la piscina justo en el momento en el que abría al público. Con el tiempo he olvidado las caras de sus amigos o las he reemplazado por las imágenes que he visto de ellos como adultos, pero el mapa del conjunto con las ventanas a las que gritaba y las matas del jardín que tenía que pisar para acercarme lo suficiente a los edificios siguen ahí, intactos. Y justo al lado está esa primera sensación de contacto con el agua, o de todos esos primeros contactos con el agua de la piscina que se fueron sumando en mi memoria para crear un gran recuerdo de esa mezcla de dolor por el frío y felicidad por saber que por las siguientes 5, 6 u 8 horas mi vida sería eso, agua, nadar. De todos los juegos que hacían parte de esas mañanas, el que más me gustaba era burro, que consistía en nadar sin salir a tomar aire por el mayor tiempo posible, intentando superar la distancia recorrida por las personas que habían nadado antes de mí. Creo que en esa época habría dado cualquier cosa porque la humanidad todita volviera al agua, porque la piel se me arrugara tanto que en algún momento devinieran escamas. Entre más agua, mejor. Entre más branquias, mejor. Hasta este verano no había vuelto a sentir esa necesidad de agua. El nombre Berlín viene aparentemente de una palabra eslava que significa pantano o territorio seco en un humedal o en una zona húmeda. Y en Berlín hay más de 70 lagos, muchos de ellos aptos para la recreación, casi todos. En verano, es decir, en las 3 semanas del año en las que la temperatura supera los 30 grados, los berlineses se vuelcan a los lagos. Las piscinas de verano están siempre tan llenas que nunca son una opción sensata los fines de semana de calor. El S-Bahn, el U-Bahn y el tranvía están llenos de bañistas con toallas, pantalones cortos y vestidos de baño que se dejan ver por debajo de la ropa. Muchos llevan bicicletas para alcanzar su destino sin tener que esperar 20 minutos para montarse en el único bus o tranvía repleto y lentísimo que los dejaría en el lago deseado. Pero la mayoría optan por aquellos que quedan cómodamente a la salida de una estación de transporte público. Krummelanke, Schlachtensee, Wannsee, Weißensee. En También Berlín se olvida, Fabio Morabito habla de una ida a uno de esos lagos. Un domingo de verano fui con mi mujer y mi hijo a los dos lagos contiguos de Krummelanke y Schlachtensee. Fuimos en S-Bahn y regresamos en metro, para que se entienda que se trata de dos lagos domésticos enclavados en la ciudad. Una multitud en traje de baño se asoleaba en la orilla del agua. Abundaban las familias, los solitarios de mediana edad y los niños. Había también nudistas, pero solo en uno de los dos lagos, no recuerdo cuál. Tal vez debimos habernos desnudado igual que todos y ocupado nuestro metro cuadrado de pasto, pero nos limitamos a pasear por el cómodo camino arbolado que sigue el contorno de la orilla. Por demás, ya era tarde y no había un solo lugar libre. Siempre he deplorado la ausencia de agua fluvial o lacustre en la ciudad donde vivo, pero me pregunto si yo no sería de los primeros en aborrecer dos lagos como aquellos repletos de gente semi-encuerada de los domingos. Bendita sequedad de la Ciudad de México, bendito pudor de los altiplanos. No me sentía a gusto en Krumelanque con todos aquellos cuerpos desnudos y ávidos de sol a orilla de un agua que tenía cupo limitado. Me oprimía la limitación del espacio, del agua, de la sensualidad. Los cuerpos de los nudistas, ufanos de su nudismo ejercido a 4 paradas de metro de sus casas, me parecían fatuos como un anuncio publicitario. No pude menos que pensar qué distinto lucía Krumelanque unos cuantos meses atrás, cuando lo visitamos por primera vez a mediados del invierno. Supe que, de vivir permanentemente en Berlín, nunca sería de aquellos que se tuestan en el verano en Krumelanque. Creo que algo similar pensé la primera vez que fui a Wannsee, lago hermano de los dos a los que moraba y tú haces referencia, ubicado un par de estaciones más al sur de Berlín y con una de las playas de arena falsa que más visitantes puede llegar a acumular. Algo así como una de las playas más llenas de Santa Marta o San Andrés, pero sin la justificación del mar. Los cientos de personas que estaban ahí estaban casi exclusivamente para tomar el sol, refrescándose de vez en cuando sus cuerpos, acostumbrados a inviernos de 6 meses, no lograron resistir las altas temperaturas por las que llevaban rezando desde octubre del año anterior. Sin embargo, gracias a que mi cuerpo, a pesar de provenir de una ciudad cuya temperatura máxima promedio es de 30 grados durante todo el año, es menos resistente al sol y al calor que el de cualquier alemán, después de 5 minutos en la playa sentí la necesidad de mudarme al agua, como lo hubiera hecho cuando niña, como si los últimos 10 años secos de mi vida se hubieran borrado en un instante. La playa de Wannsee es ideal para los niños y para los adultos que necesitan descansar del sol o que por venir del altiplano, como era el caso de una de mis acompañantes, nunca lograron sentirse seguros dentro del agua. Yo, que necesito 1,83 metros de profundidad para sumergirme, tuve que contentarme con arrodillarme en el suelo y dejar que el ligero oleaje del lago me arrullara y disipara las preocupaciones que había acumulado la semana anterior. Pero aún esa experiencia, un tanto decepcionante, me llevó de regreso al agua. Como suele suceder en Alemania, las normas están siempre mediadas por la pugna entre el deseo de respetar la libertad individual y la manía por regularlo todo. Wannsee, con sus boyas que señalan hasta dónde se puede nadar o caminar en mi caso, su playa falsa, sus enormes baños y sus puestos para comprar Invis o helados, me pareció una curiosa mezcla entre la piscina contenida del conjunto y el mar de las vacaciones que se insinuaba en los bordes casi invisibles del lago. En la orilla podía ver a la vez a mi padre, con sus zapatos de bote azules, pidiéndome con frustración que saliera del agua para quitarme la sal, y a mis amigos, listos para tirarse a la piscina. Pero nadar o caminar en el lago no se sentía igual a caminar o nadar en la piscina, o en el mar. Los siguientes lagos fueron Weißensee, Hügelsee, Tegelsee, cada uno menos domésticos que el anterior, pero todos llenos de gente huyendo de los 34 a 38 grados centígrados que hacen imposible la vida en Berlín. Pronto me di cuenta de que a diferencia de lo que sucede en mi vida terrestre, en el agua las multitudes me importan poco. Siempre que se tenga la voluntad de explorar un poco, es posible encontrar un lugar lo suficientemente aislado o con al menos 2 metros cuadrados de espacio para sentirse cómodo. Además, la gente solo entra al agua en pequeños grupos y cuando lo hace permanece cerca a la orilla jugando frisbee o lanzándose agua unos a otros. El agua profunda, el agua capaz de sumergirme, por lo general está vacía y silenciosa. Cada vez que voy al lago, acá uno siempre se refiere a el lago, como si todos los lagos fueran el mismo, vuelvo a casa con la sensación de que nadar es algo muy distinto a lo que creía, que no importa cuántas horas a nado cargue a mis espaldas, en realidad no sé nadar, que nadar es siempre aprender a nadar. Claro, los lagos no son cuerpos de agua controlados e inmutables como las piscinas, incluso si sus orillas son intervenidas y están cubiertas de arena artificial. Pero yo también había nadado en el mar, y a pesar de ser tanto o más mutable que los lagos, siempre lo había sentido como uno solo. Los factores que diferencian a una orilla de otra son los mismos en los lagos y en los mares: el tipo de arena, la transferencia del agua, la cantidad y variedad de especies de animales y vegetación, incluso el nivel de salinidad. pero en el mar no se puede desarrollar voluntaria o conscientemente una forma de nadar. La adaptación no es lenta y calculada, es brusca. El mar nunca va a ser doméstico. Cuando se nada en el mar, se nada contra él. Cualquier adaptación es inconsciente, mucho más cerca del instinto que del aprendizaje, porque toda la atención está en cada brazada, en cada segundo de la lucha contra el agua. Si es posible divisar una meta, cualquier método para alcanzarla solo puede ser aproximado. No es posible entender la corriente, no es posible siquiera hallar una medida de nuestras propias capacidades. Frente al mar siempre somos demasiado frágiles. En el lago, en cambio, cada visita incluye un primer periodo de reconocimiento, una especie de cartografía acuática en la que el cuerpo recoge la información necesaria para desarrollar una forma de nadar. La entrada al lago determina, por ejemplo, si se tratará de una visita con interrupciones o de una única inmersión. Si entro al lago por una playa o una orilla de poca pendiente, por lo general salgo con más frecuencia a interactuar con los demás. De lo contrario, me quedo adentro hasta que el frío o el cansancio me hagan buscar la orilla. La profundidad a la que nado depende de la transparencia del agua y la cantidad de algas que haya. A más claridad y menos algas, más profundidad y más piruetas. Cuando las orillas son simétricas, tiendo a nadar como se nada en las piscinas, siguiendo siempre el mismo trayecto y conservando el mismo tipo de brazada. Cuando sus márgenes son más sinuosos e impredecibles, siento el impulso de bordearlos para ver qué forma tomarán más adelante. Pero mis favoritos hasta ahora son los lagos grandes, asimétricos y profundos que invitan a perderse y a probar la resistencia del cuerpo. Me gustan porque se parecen al mar. Sus orillas se pierden en la distancia. Su profundidad puede adivinarse por los cambios en la temperatura que alcanzan a tener un oleaje que adormece. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el mar, cuando nado en ellos soy completamente consciente de mi cuerpo. Puedo sentir el cansancio con cada metro que me alejo de la orilla. Puedo medir la resistencia de mis músculos y calcular con más precisión cuánto esfuerzo implicará alejarme por más tiempo de la tierra. Me gusta sentir que puedo aprender a nadar de nuevo. Experimentar el agua de una forma tan consciente, de alguna forma me ayuda a traducir a la persona que he sido a esta nueva ciudad, donde el espacio todavía no hace parte de quién soy, donde todavía tengo que reconocer las calles y los adoquines, la forma como llueve, la humedad del viento, donde el idioma nunca será el mío, porque hasta el español es siempre un idioma en traducción, siempre consciente de sí mismo. Aprender y desaprender cada nueva forma de nadar le sirve de espejo y de bálsamo a esta vida de traducción y reescritura, pero también es un signo de permanencia. Yo, Andrea, soy alguien que nada. way. Do you wait for the